experiencia de Bella Vista. La dinámica del panel es la siguiente. Van a exponer la experiencia de Bella Vista, que tiene que ver con una... Bueno, que ahora lo va a contar Freitas. Y también vamos a escuchar la experiencia de la Feria Franca de Goya. Contamos en el panel, para esta oportunidad, con Luis Víctor Hugo. Bienvenido, Víctor Hugo, que es de SENASA, que participó y participa en el Sistema Participativo de Garantía de Bella Vista. A don Raúl Sergio, como representante del INTA de Buenos Aires. Tenemos también a Villanueva Gabriela. No vino. Por el clima. Paliari Lisandro. ¿Cómo estamos con el... Bueno, lo tenemos también a Leandro Monti, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y está también con nosotros Fernández Eladia y Moreira Nidia, de la Feria Franca de Goya. Después presentamos la otra parte del panel, ¿está bien? Bueno, todo tuyo. Sí, bueno, mi nombre es Fernando Fleita. También en el panel se encuentra la señora Payán Pereda de Incupo. Un aplauso, por favor. Bueno, esta experiencia se da en lo que es el Grupo Agroecológico Las Tres Colonias del Departamento de Bella Vista, que es una experiencia que inicia en el año 1998, donde el grupo se plantea empezar a producir con esto de lo que son las prácticas agroecológicas. Y empieza este proceso llevando adelante una serie de prácticas, donde estas prácticas de los principios de la agroecología, siendo hecho en... no se nota mucho, digamos, pero la agroecología siendo base en sus tres principios: el principio de la biodiversidad, el reciclaje permanente de nutrientes y el equilibrio de las poblaciones. Haciendo eje en lo que es el sistema, un sistema de producción que integre a las plantas, a los animales, a la familia y a las interrelaciones que se dan, por supuesto, entre sí. Una serie de prácticas que tienen que ver con producir los propios abonos orgánicos, cubrir el suelo, la diversidad, los animales, la familia, como decía. El hecho del control natural de las plagas, prevenir, controlar con prácticas y métodos naturales. Son las cortinas rompeviento, las cubiertas verdes de invierno, de verano, el mulch, el árbol formando parte del sistema, cobertura de poroto, en este caso para cubrir el suelo, el producir y generar los propios insumos, el estiércol, hacer compost, la producción del humo de lombriz, los biofertilizantes, supermagro, purines, el tema de asociar cultivos y todas las ventajas que nos dan el hecho de potenciar asociando distintas plantas, distintos cultivos, las plantas repelentes, plantas atrayentes, las plantas medicinales, combinando en la huerta, en las plantas, el árbol y los cultivos siempre asociados a un esquema de diversidad, de asociación. La importancia de producir, conservar y proteger nuestras propias semillas adaptadas a nuestras zonas. Semillas, plantines, animales, razas, digamos, involucrado toda la parte genética que utilizamos para producir. El control biológico, cómo generamos las condiciones para lograr ese equilibrio de poblaciones que decíamos hoy y no tener que usar una carga alta de agrotóxicos para producir. El uso de tramperos, distintas... Y una batería de prácticas y preparados que tenemos para lo que es prevenir y controlar y poder llegar a tener una producción sana sin que tengamos que recurrir a uso de agroquímicos, y no solo a uso de agroquímicos, sino a producir nosotros mismos la mayoría de los insumos que necesitamos dentro de nuestro sistema de producción. Es así que cuando el grupo forma y llega a tener una producción agroecológica, se plantea también al tener un producto diferente, comercializar este producto como producto diferente. Cuando empieza comercializando en las ferias, vendiendo en pueblos vecinos, de Corrientes, de Resistencia, y es ahí cuando surge quién garantiza que el producto reúne las cualidades o condiciones que el grupo dice. Entonces se nos propuso al grupo ingresar al sistema de certificación tradicional o empresarial. El grupo analizó esa posibilidad, vio que era cara, que no se ajustaba a las condiciones y realidades que tenía el grupo, ya que era una certificación por producto y no de todas las chacras, que eran altos los costos y que los condicionaba y que no se adecuaba a cómo estaba produciendo el productor. Cuando integrantes del grupo van participando de encuentros y van viendo modelos de otro sistema de certificación, ven al sistema de garantía como una opción, digamos. Y así que el grupo se empieza a plantear hacer un camino hacia el sistema de garantía participativa, principalmente tomando ejemplo de lo que era la red de COVIDA que se daba en Brasil, donde tiene un sistema que hace eje en este sistema de garantía, que toma, como decía hoy para allá, las tres patas: la familia, el grupo y un consejo de garantía. En este caso, el grupo ya estaba la familia produciendo, tuvo que definir y ordenar más mejor los criterios de cómo debiera ser esa producción agroecológica. Estaba conformado el grupo y faltaba conformar lo que era el consejo de garantía participativa. Para este consejo, el grupo se tuvo que plantear cómo involucrar a otras instituciones del Estado, ONG, de consumidores, para lograr y conformar este consejo. Que decíamos que la familia se compromete a producir con las condiciones que se había fijado por el grupo de una determinada manera. El grupo, mediante las visitas cruzadas y las visitas que se van dando, es la que también, la segunda parte de garantizar este sistema. Y por último, el consejo, que en esta interacción, el consejo, que está integrado por distintas instituciones, la UNE, el SENASA, la municipalidad, los productores, los consumidores, son los que conforman la otra instancia de certificación y dan la última parte de garantizar este sistema de producción. Este proceso fue avanzando, digamos, discutiendo y fomentando con las instituciones hasta generar consenso con las instituciones y plantearle al municipio de Bellavista para primero lograr una declaración de interés de lo que es la producción agroecológica. Hacia el 2009 se presenta una ordenanza, digamos, se logra que se apruebe esa ordenanza donde se constituye como normativa a partir del 2009 lo que es el sistema de garantía de Bellavista, que tiene por objeto promover lo que es la producción agroecológica en la ciudad de Bellavista y garantizar cómo están produciendo estos productores de acuerdo al sistema de garantía que se había planteado. Este es el sello que representa al grupo y que es el sello que está avalado y acordado a nivel del municipio como que avala el sistema de producción y las cualidades que debiera reunir este producto. Eso un poco a nivel más general, lo que sería el sistema de garantía participativa. El sistema de garantía tiene, como decíamos, dentro de los principales criterios el que es producir respetando las prácticas y normas acordadas por el grupo, el de promover la soberanía alimentaria respetando las culturas y decidir qué producir, qué consumir, cómo consumir, el hecho de fomentar también sistemas organizativos que involucre tanto a productores como a consumidores y de promover la venta de sistemas de comercialización directa, que acerque lo que es el productor y el consumidor en circuitos cortos, donde sabemos que no se priorizar eso, donde la demanda de combustible y contaminación no es tanto de atenta contra el medio ambiente. Bueno, un poco eso la experiencia de Bellavista. Bueno, muchas gracias, Freita. Ahora pasamos. ¿Vos querías comentar algo, compañero? Ah, bueno. Bueno, toma. Paso la palabra entonces. Bueno, buenas tardes. Yo soy Nidia, acá en la Feria de Goya, junto con mi compañera Eli. Leandro, el técnico, y Renata, que también está acompañando. ¿Qué somos la Feria de Goya? Somos agricultores familiares organizados en torno a una alternativa justa, solidaria e inclusiva. Esta particularidad le da a nuestra familia una estrategia de vida y de trabajo. La Feria Franca de Goya, los productores somos los protagonistas al producir, elaborar y comercializar nuestros productos. Cosechado por nosotros, son artesanales y de calidad, y frescos también. Ella lo pasó. Le hacía así. Con respecto a cuál fue el punto de partida para que nosotros podamos comenzar a transitar este camino de los SPG, por ahí un poco fue, en primer lugar, la mirada del otro, que por ahí tenemos 15 años feriando en la plaza todos los sábados, pero una gran parte de la comunidad, las instituciones, organizaciones, ignora lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Y además, por otra parte, que muchas de las personas nos consideran un comercio ilegal. Eso por ahí fue uno de los puntos de partida. Después algo por ahí un poco más problemático, que fue el caso de triquinosis en Goya, que recién acá con Leandro tratábamos de memorizar en qué tiempo fue. Creo que fue aproximadamente en el 2009. Desde ahí, ¿por qué el caso de triquinosis nos afectó? No porque fuera de la feria, por supuesto, sino que todas las miradas y demás se volcaron hacia la feria, justamente por esto que les comentaba, de esta visión de comercio ilegal, desde ese lugar que nos otorgaba la sociedad. Y bueno, desde ahí salió lo que sería un diagnóstico participativo, por qué nos pasó esto a nosotros, por qué la gente tenía que como darse a mirar sobre nosotros. Y entonces lo que se hizo fue armar un diagnóstico en donde que hicimos la identificación de positivo y negativo como organización, y a partir de ahí un plan de mejora que fue iniciado en el año 2010, que se decidió comenzar justamente por el espacio de comercialización, fortaleciendo lo positivo y, bueno, intentando cambiar, que todavía estamos en ese pleno proceso de lo que es lo negativo. ¿Por qué empezamos con la parte de comercialización? Porque por ahí esa es la parte más visible. Porque, bueno, como bien decíamos hoy, todas las partes de producir, elaboración, comercialización, por ahí era como la última parte, pero era donde realmente nos encontrábamos con la gente. A partir de entonces se comenzó a trabajar en los SPG como para formalizar los controles, análisis, que ya lo veníamos haciendo, sino que nada más no teníamos como escrito qué es lo que veníamos haciendo. Aparte había gente que de la municipalidad, por ejemplo, que no tenía conocimiento de qué era lo que nosotros hacíamos. Los análisis ya se venían haciendo, ya teníamos un control de triquinosis con la gente de la subsecretaría y había funcionarios que desconocían ese sistema que nosotros ya teníamos. Entonces, cuando todas las miradas vinieron a la feria, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos y presentamos y contamos cómo estábamos trabajando, porque desconocían totalmente. Bueno, ahí se fueron, fuimos conversando, no fue fácil, obviamente, lo conversamos entre nosotros, buscamos definir un procedimiento y ver todo lo que era los SPG, porque no sabíamos y teníamos que poder ver nosotros también si lo íbamos a poder hacer o no. Y fuimos conversando con los compañeros, fuimos interiorizándonos y bueno, y hoy estamos pasando ese proceso. Todavía obviamente que nos queda mucho por mejorar, pero sí lo estamos haciendo, digamos. Acaba Leandro va a contar un poco lo que es todo el tema de análisis de triquinosis y no sé qué otra cosa más de las vacas y todo eso. Bueno, buenas tardes. Nosotros, aunque la feria cree que del 2009, digamos, fue el punto de inflexión donde ellos empezaron a trabajar con los sistemas participativos ya de garantía, ellos tienen una trayectoria de más de 15 años. Digamos que eso fue un punto de inflexión que los tocó muy de cerca porque, como decía la compañera, venían trabajando muy seriamente con el tema de controlar la faena de cerdo. Nosotros teníamos el problema en la ciudad de Goya, que no hay un frigorífico para aves, por ejemplo, habilitado. El matadero municipal estaba en muy mal estado y no estaba habilitado para cerdos. Entonces, había un comercio de cerdo en toda la ciudad, donde no solamente la feria tenía ese problema, sino que lo tenía la ciudad en sí. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Y quiero primero hacer una introducción técnica, ya que está el compañero del SENASA, y luego una apreciación más política de la cuestión, que siempre hace falta hacerla, y una reflexión en esto. Nosotros lo que utilizamos es el sistema que habilita SENASA para el diagnóstico de positivo o negativo de triquinosis, que es la digestión enzimática. Eso está al alcance, es muy barato, es un sistema diagnóstico que está al alcance de todos. ¿Qué hicimos? Lo hicimos junto con los compañeros de la feria, nos pusimos de acuerdo, y con el municipio, para hacerlo en un laboratorio de red, habilitado también por SENASA. Entonces, teníamos claro una cuestión muy técnica. ¿Es positivo o es negativo a triquinosis? Y había, digamos, esto certificado por un laboratorio y por una cuestión científica que hasta ahora es irrefutable, digamos. Eso es una cuestión que no tenía discusión por parte de nadie, positivo o negativo. Luego también empezamos a hacerlo con otros productos de la feria, como son los lácteos elaborados. Entonces comenzamos a sumar todas estas herramientas que, como todos hoy estuvieron reflexionando, digamos, son herramientas, después veremos si sirven, si no sirven, cómo las usamos, cómo no las usamos. Esas herramientas son el California Mastitis Test, brucelosis, tuberculosis, todo lo que tenemos al alcance a través de la ciencia para ponerlo al servicio de los productores. Hasta ahí es una cuestión muy de negativo y positivo. Bueno, ¿cómo nosotros esa herramienta la llevamos adelante con los productores? Porque, a ver, ¿estamos certificando calidad? No, sí, según quien lo mire. Lo que estamos certificando es la inocuidad del producto. Si nos paran, como le ha pasado a los compañeros que llevan producto elaborado a corriente, tengo enfrente una de las productoras que siempre suele tener problemas, la otra compañera que hace los chacinados no está, exceden los límites del municipio, me dicen, claro, está bien, a ver, esto no tiene triquinosis, pero no está faenado en un establecimiento habilitado por Senasa. No lo teníamos en la ciudad, entonces tampoco lo iba a estar. Y ahí es donde digo que viene la segunda parte, que es la interpretación política de qué hacemos con esto. Seguimos sumando la voluntad de feriante, la voluntad de las instituciones, la voluntad de bromatología de la ciudad, la voluntad de la secretaría, o nos ponemos a trabajar en sistemas participativos de garantía donde no solamente sean reconocidos por los que participamos en el sistema, sino que sean reconocidos por la sociedad y por las autoridades que después tienen que dejar circular ese producto, o que tienen que certificar que ese producto es inocuo. Creo que tenemos la oportunidad en el momento que estamos viviendo, como hoy lo expresaba Payá temprano, es un momento político donde podemos poner las cosas, todos podemos poner en discusión todo. Entonces esa discusión hay que hacerla, hay que llevarla adelante, hay que proponerla, y la discusión la estamos dando con elementos que el sistema que todos los días estamos llevando adelante lo permiten, que son estas pruebas, digamos, de laboratorio que se hacen y que se ponen a consideración de los demás. También me parece que otra de las cuestiones que nos está faltando es la comunicación. Lo de la triquinosis nos puso en evidencia que la feria hacía ya 5 años que estábamos con el tema de hacer triquinosis y las autoridades municipales no lo sabían. Y me parece que un problema de los dos, la feria no lo comunicó ni las autoridades municipales tuvieron interés en saberlo. Entonces, cuando 9 de julio estábamos todos de fiesta, era el 9 de julio, vinieron, levanten la feria, váyanse con todo, estaba todo decomisado. Llaman por teléfono a casa, bueno, vamos a tratar de solucionar el problema. Y ahí es una falla de comunicación, digamos, nosotros no lo hicimos saber, ni los otros tuvieron interés en saber lo que estábamos haciendo. Pero bueno, creo que esto es una oportunidad, hoy lo dijeron los compañeros de Salta también, o de Santiago del Estero, de dejar de ser esfuerzos particulares, esfuerzos aislados, de ser la voluntad de los productores, la voluntad de un técnico, para poder poner esto al servicio de la comunidad. Bueno, continuando adelante para seguir contando lo que son los SPG para nosotros o lo que significa para nosotros, y partiendo de todo esto es que es una herramienta que nos permite involucrarnos activamente como organización en puntos bien claves como ser definir las normas y procedimientos que regulen nuestra forma de producir, elaborar y vender, contemplando nuestros saberes, nuestras miradas y nuestras realidades, que nos parece muy importante, y es por eso que tomamos esta herramienta y estamos en este camino. Por otra parte, agrega valor a lo que hacemos, estimula a que cada vez nos mejoremos y trabajemos en dar más calidad a lo que producimos, nos exige a seguir conociendo, aprendiendo, interactuando, y bueno, eso está bueno. Nos pone el camino de hacer bien lo que hacemos, nos permite formalizar y certificar con un procedimiento eso que hacemos de forma segura, inocua y saludable. También nos pone en diálogo con otras miradas, con los técnicos, con estudiantes, con consumidores, con vecinos, con funcionarios. En definitiva nos fortalece como organización. Por ahí esto fue uno de los grandes cambios que vimos en la feria, por ahí de aquella identificación de positivo y negativo. Teníamos esto que recién mencionaba Leandro, que de gente que no sabía de nosotros, de gente que no sabía de lo que hacíamos. Y esto que nos hizo interactuar con otros sectores, como ser estudiantes y algunos consumidores a los que les vamos contando lo que hacemos, los vecinos. Y los funcionarios que, bueno, que cada vez somos menos desconocidos, como en ese momento nos sucedió. Estamos involucrados en este proceso. Somos feriantes, agricultores, equipo técnico, Dirección de Bromatología, muchas instituciones que están alrededor nuestro para la certificación, digamos, para este proceso. Estamos dando los primeros pasos, digamos. Plan de mejora, la comercialización. Nosotros comenzamos primero por la comercialización porque era lo más lo visible, lo que queríamos ver, y bueno, mejoramos la infraestructura del espacio ferial. Ahora vamos a tener agua de red, tendido eléctrico. Esto está por empezar a ejecutarse, creo que la semana que viene, ¿no, Laura? Y tenemos equipamiento de cadena de frío, líneas de crédito para acondicionar los espacios de elaboración y comercialización. Así que estamos ahí. Fortaleciendo la feria, como organización, vamos a empezar con la personería jurídica, que todavía estamos ahí por empezar, digamos. Tenemos una marca colectiva que se fue dando a partir de que se comenzó con los SPG. También fuimos averiguando y nos encontramos que sí había una etiqueta, una marca, fuimos viendo cómo era. Y bueno, hoy la Feria de Goya tiene su marca colectiva, digamos, como agrupamiento. Así que... Bueno, y bueno, el mes pasado fue, no hace dos meses más o menos, que también nos adherimos a los precios cuidados con la red Comprar, que nos pareció también bueno integrar ese precio cuidado, porque en realidad nuestros precios son cuidados porque son directos del productor al consumidor, así que de por sí son cuidados. Y bueno, y también nos dieron, en esa parte nos dieron mucha publicidad. Y bueno, tenemos capacitaciones, autorización, información en buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas, en economía social. Estamos trabajando tenemos un borrador de una ordenanza municipal para que la ordenanza municipal contemple el sistema de garantía participativo y el registro de marca, que eso, nosotros tenemos una ordenanza pero no está actualizada, o sea que no tiene, en la ordenanza no existe el sistema de garantía de participación ni el registro de marca, o sea que eso, estamos con un borrador ahí que lo estamos trabajando y bueno, y eso. Seguimos contándole los pasos dados hacia nuestro SPG. También fuimos seleccionados en la convocatoria 2014 del NAPRA y NALAPMAT para el proyecto de asistencia técnica para la definición de nuestros protocolos hacia nuestro sistema participativo de garantía. Contamos con un convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata, con la carrera de nutrición, donde estamos trabajando en la producción de quesos, realizamos laboratorios y se busca incorporar prebióticos a los quesos que producimos. Así que son cosas que vamos llevando paralelo y que vamos hacia el mismo camino. Después, como decíamos hoy al comienzo, en esto de esa visión de ilegales que teníamos, cada vez fuimos completando más todo y hoy por hoy cada feriante, todo feriante cuenta con el monotributo social para la agricultura familiar, que le da la inscripción en AFIP y su obra social, el RENSPA en el caso de que corresponda, el RENAF y la libreta sanitaria, que es a nivel municipal, digamos. Los controles y laboratorios que se realizan, que nos contaba Leandro, no sé si querés repasarlos. Bueno, para hacer un repaso, a nivel de, estaba hablando de los lácteos, la compañera, brucelosis y tuberculosis, claro. Que hace dos veces al año a los compañeros feriantes que tienen y que están participando de un programa de lechería que tenía la subsecretaría, bueno, la secretaría, que este año entrante lo estaremos revisando y veremos cómo lo seguimos llevando adelante. La triquinosis, nosotros lo que hicimos, y también vuelvo a la interpretación de todas estas cuestiones técnicas, lo que hicimos es lograr una capacitación con los propios feriantes de cómo se hace la extracción de la muestra, cómo se la envía al laboratorio con los rótulos, cómo tiene que estar acondicionada y todo el protocolo que lleva a hacer una muestra y enviar al laboratorio, porque para todo esto se necesitan recursos. Esos recursos a veces están, a veces no están dentro de nuestro ámbito de trabajo. Entonces, bueno, se hizo capacitaciones con los productores de cuando se faena un cerdo, de dónde se sacan las muestras, cómo se acondicionan y cómo se envían al laboratorio. También los compañeros que hacemos la parte de visita en la chacra se hacen siempre la cuestión higiénica, de alimentación y de sanidad de todos los animales, ya sea una majada de ovejas, ya sea un rodeo bovino, ya sean los cerdos, ya sean las aves. Y todo eso lo que estamos intentando hacer, y es una cuestión también, acá está el colega al lado, es una cuestión muy también que nos sucede a todos, el llevar registro. Nos resulta muy difícil a todos llevar registro. Bueno, una de las cuestiones que estamos tratando de corregir nosotros como técnico, y también no lo hacemos nosotros y tratamos de imponérselo por ahí a los productores, es una cuestión bastante contradictoria, pero bueno, lo estamos intentando entre de todos poder hacer ese registro adecuado y poderlo llevarla al día. Quería comentar que en este registro también nos están ayudando los estudiantes de bromatología. Y es del Instituto Superior Goya, que y después también comentarles que en este, por ahí hoy que hablaban de las visitas guiadas, lo que nosotros estamos haciendo es un intercambio de experiencias. Por ejemplo, hemos ido a la casa de algunos compañeros cuando realizan la faena de cerdos y demás, con lo que contaba recién Leandro de cómo se toman las muestras y demás, y también nos capacitamos todos al mismo nivel, aunque por ahí nosotros, en el caso mío por ejemplo y algunos otros compañeros, no todos producimos cerdos, pero sí se realiza la visita de intercambio. Después, en el espacio de feria, además de los controles de higiene y de productos que lleva adelante quien nos ayuda desde el municipio, que es Marianela, también hacemos un autocontrol que en cada sábado le toca a un compañero diferente de cada puesto, y es el que pasa a por ahí controlar, entre comillas, un poco. En realidad lo que hacemos es ayudarnos a que cada vez se nos vea mejor, como decíamos hoy, desde lo que es comercialización. Creo que eso en cuanto a los controles que venimos haciendo. Después, bueno, comentar en cuanto a protocolo, lo que hemos avanzado. En definitiva, avanzamos en un esquema general de protocolos, que este esquema hace hincapié en lo que es de las chacras a la feria por producto. Después, por otro lado, los laboratorios y certificados necesarios del sacado de las muestras, el acondicionamiento para el traslado, teniendo en cuenta la cadena de frío, la presentación para la venta, la distribución de los puestos, la presentación de los productos en el puesto y la distribución del trabajo, el uniforme del feriante, también muy importante. Esos son los avances que hemos dado en cuanto al SPG, así que estamos en ese camino. Quería agregar algo. El trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Cuenca del Plata es un trabajo de investigación que tiene 2 años de duración y que estamos haciendo las capacitaciones y todo eso, digamos. Pero son quesos disfuncionales, se llama, con agregado de inulina. Así que ese es un trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias Lidia y Eli. Bueno, ahora qué interesante, qué diversidad de experiencias que confluyen en el tema de los sistemas participativos de garantía, ¿no? Fleitas más direccionado con el tema de la agroecología, y a partir de la producción y del trabajo en la agroecología se desprende la lamparita de los sistemas participativos de garantía, y en cambio en la Feria Franca de Goya la necesidad, la aparición de una alerta despertó encontrar otras necesidades y otras formas, en definitiva, de producir. Bueno, ahora le pedimos la palabra a los expertos. A ver, Payán, estaría bueno escuchar tu comentario. Bueno, voy a empezar haciendo una aclaración. Mi apodo es Payán. Me llamo María Mercedes Pereda. María, para los que no se van a acordar de Payán, ya que acordamos a la mañana. Y trabajo en Incupo. Porque mi hermano cuando era chico no me salía mi nombre y inventó uno, no tiene mucha historia. Y trabajo en Incupo, que es una ONG que trabaja en desarrollo rural. Pero además, Incupo, junto con el Grupo Agroecológico y algunas otras organizaciones que están acá, como CEDEPO, integramos MAETA, que es el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica. Digo porque un poco desde ahí es nuestra impronta, ¿no? Yo simplemente quería comentar dos o tres cosas que tienen que ver con el rol de Incupo y de MAELA en este proceso, que si bien yo estuve más directamente involucrada en Bellavista, de alguna manera también me siento partícipe de Goya por integrar la Feria Franca, porque hicimos intercambios y capacitaciones en conjunto. Yo veo que el rol de Incupo, bueno, fue muy importante en promover una idea que en algunos casos era una idea nueva frente a una situación crítica. En Bellavista algunos productores empezaron a hacer agroecología a raíz de la crisis de los cultivos citrícolas, que hacían que con el modelo convencional no podían seguir produciendo y abandonaban las quintas. Entonces, cuando se les dijo que se podía producir sin gastar en comprar productos químicos, algunos productores dijeron, y bueno, probemos, ¿no? Y otros productores, como acá han contado varios también, dijeron, en realidad esto le vino a dar nombre a algo que veníamos haciendo desde siempre. Pero bueno, darle un nombre y por ahí, además de un nombre, a veces acercar algunas técnicas que mejoran, digamos, la calidad de vida de la gente, digamos, desde mejoran la cantidad de los volúmenes de producción o las formas de venta o los ingresos, creemos que es válido. Entonces, primero, promover una idea. Segundo, articular actores. Yo fui desde el 2007 hasta el 2011 como una especie de secretaria, coordinadora del Consejo de Garantía Participativa de Bellavista. Y bueno, al principio era la municipalidad, el INTA, el PCA en aquella época y Incupo. Y bueno, y a partir de las necesidades que fueron surgiendo, nos articulamos con SENASA, nos articulamos con la universidad, bueno, la universidad también ya estaba, pero firmábamos convenios para los análisis de agua, para los análisis de brucelosis y tuberculosis, para distintas cuestiones. Entonces, un rol muy importante de articulación entre distintas instituciones, que bueno, que en otros casos por ahí los cumple el mismo Estado, pero que en nuestro caso fue bastante importante el rol jugado por nosotros. Y después, bueno, Leandro ya lo empezaba a decir, pero un rol político, digamos. Hay dos cuestiones que salieron a la luz rápidamente con el proceso. En un primer lugar, desde Bellavista, que planteamos lo agroecológico, según la ley de producción orgánica en Argentina, nadie puede usar en un logo el nombre biológico, ecológico, orgánico, si no está certificado por una certificadora de tercera parte, por una empresa certificadora con todos los, bueno, sería otra que tiene costos, y que está pensado fundamentalmente para exportación. Entonces, una de las primeras cuestiones nuestras es decir, en Brasil existen los sistemas participativos de garantía como mecanismo de certificación de calidad ecológica en el mercado interno. Decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder modificar la ley de orgánicos y que se incluyan? Eso no lo íbamos a poder hacer nunca solo desde Bellavista. Si bien la ordenanza que hay en Bellavista, la ordenanza de Bellavista es una ordenanza local y solamente puede hacerse porque en la constitución de la provincia de Corrientes dice que los municipios son autónomos en su territorio, pero en realidad en nuestro logo dice eco, para no decir ecológico, porque teníamos miedo de que si usamos la palabra ecológica, y nos ha pasado, en un encuentro de Feria Franca en Corrientes, vino una persona del MAPO, del Movimiento de Agricultores Orgánicos de Argentina, que nos dijo, ustedes no pueden usar la palabra ecológico porque no están certificados. Y lo único que decía era Feria de Productores Agroecológicos, ¿no? Entonces, había la necesidad de sumar a otros. Y es por eso que durante varios años difundimos de todas las formas posibles el sistema, la agroecología y la propuesta de SPG, y también planteando que en nuestro caso había una definición claramente agroecológica, pero que podía ser usado para otras formas de garantía de calidad, y ahí se engancha SENASA, por ejemplo. Que SENASA, cuando se crea el SENAF, dice, esto es espectacular. Nosotros, uno de los mayores problemas que tienen los organismos de control es decir, con los pequeños productores no podemos controlarlos uno por uno, porque son muchos y tienen muy pocas explotaciones. Entonces, bueno, hagamos un mecanismo donde colaboremos las organizaciones junto con SENASA para acordar los mecanismos y los criterios de garantizar la calidad de los productos. Entonces, en vez de que nos digan, como nos siguen diciendo, no podemos asistir a cada faena individualmente, enseñémosle a los productores a tomar las muestras y a llevarlas a los laboratorios de manera que se pueda hacer un control de calidad sin necesariamente un inspector probatológico en cada... Bueno, y la otra gran barrera, y lo digo porque en el caso de Bellavista solamente hay 11 productores certificados en productos de origen vegetal, es que el problema para la comercialización hoy es que la mayoría de los productores con los que nosotros trabajamos no logran alcanzar los requisitos para los productos de origen animal. Algunas de las cosas las comentaba él, no hay frigoríficos de animales menores en toda la provincia. Sabemos que se venden igual, pero digamos, si hay unas certificaciones porque uno está garantizando que se cumplen ciertos requisitos. Si la ley dice que tienen que faenarse en frigoríficos y no existen, no podemos certificar lo que no existe. O modificamos la ley o hacemos el frigorífico. Y en eso estamos, tratando de modificar algunas leyes y tratando de que en algunos casos se mejoren las instalaciones, tanto a nivel familiar, ahí en Itatí, por ejemplo, la experiencia que contábamos de mejorar cocinas o de hacer pequeñas salas de elaboración, o de hacer instalaciones municipales para distintas cuestiones. Y bueno, entonces el último desafío que nosotros nos estamos proponiendo ahora, desde Bellavista promovemos mucho la agroecología, pero nosotros trabajamos con la asociación de ferias, que son más de 33 o 35 ferias, no sé, en toda la provincia. Y en realidad lo que nos estamos planteando es pensar en sistemas participativos de garantía para todas las ferias de la provincia y con algunos acuerdos a nivel de la interferia y con algunas cuestiones que pueden ser específicas de cada feria como mecanismos más de control. Entonces nos parece que ahí podríamos realmente avanzar en garantizar un alimento de calidad y a un precio justo, porque también los sistemas de certificación empresarial encarecen los costos y hacen que entonces el alimento de calidad sea para la gente que tiene para pagarlo, y eso era una de las primeras cuestiones que nosotros nos planteábamos que no queríamos. Para nosotros teníamos que encontrar los mecanismos de bajar los costos y no de que porque es un producto de calidad tenga que necesariamente ser más caro y por lo tanto restrictivo para nuestro pueblo, que nosotros nuestro lema era la soberanía alimentaria como derecho de alimentar a nuestro pueblo. Así que bueno, eso es un poco lo que hemos hecho desde el 2000, desde el 98 empezamos con la agroecología, desde el 2005-2006 con esta cuestión de los SPG. Eso es. Buenas tardes, mi nombre es Víctor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como lo dijo Payá, a través de que una invitación que surgió una cosa, bueno, vamos a ver qué pasa, fuimos trabajando con todo organizado, o sea, con cosas, con reuniones premarcadas, con fechas, con avisos, la verdad que todo muy organizadito. Y el objetivo era ir solucionando y viendo cómo desde este Consejo de Garantías podíamos ir sumando y viendo cómo interactuábamos las organizaciones que estábamos formando para tratar de superar algún escollo o buscarle la vuelta. Un poco de eso se trató, qué es lo que fuimos haciendo. En algunas cosas se avanzó, en otras no pudimos avanzar, pero siempre pensando en positivo. Y esa un poco fue la función de estar en el Consejo. Fuimos interactuando. O sea, a veces las estructuras de organismos tan grandes, como es el organismo del cual pertenezco, que es SENASA, por ahí hay que encontrar la forma de buscar equivalencias. O sea, las equivalencias son, ¿qué queremos garantizar? Y principalmente la salud de los consumidores. Bueno, estamos ahí, busquemos una equivalencia para que podamos en una línea de proceso garantizar de que va a estar en las mismas condiciones que un producto que lo podemos encontrar en la góndola de una cadena internacional de supermercado. O sea, y en base a eso es como, a veces usamos una palabra, pero es como que vamos como la gotita de agua. La gotita de agua son muchos mails, muchos estudios, mucho ver cómo lo decimos, de qué forma lo decimos y encontrar siempre un interlocutor válido. Y eso no es solo parte de alguien desde el organismo, sino que está en la función de los productores y de las organizaciones, que nos vayamos juntando, que nos conozcamos. Porque si no nos conocemos, nos perdemos interés en el otro. A medida que nos vamos conociendo, interpretamos cuál es la necesidad. Y el organismo que está enfrente, como por ejemplo, el organismo que pertenecemos nosotros, que es de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Bueno, busquemos cómo adaptamos esto se van haciendo las cosas. En los primeros momentos, cuando hacíamos las visitas, decían, bueno, buenas prácticas agrícolas. Y bueno, pero no están lejos de las buenas prácticas agrícolas. Y cuando nos dimos cuenta era ordenar un poco un alambrado, era correr una letrina, era buscar una vinculación con la universidad que teníamos la gente para que el análisis de agua no sea una cosa prohibitiva, hacerlo en conjunto. O sea, aquello de querer es poder y le buscamos la vuelta para eso. Siempre garantizando la inocuidad y de lograr equivalencia, que de eso se trata si queremos cuidar la salud de a quién le vamos a vender, que son parte de nuestro quehacer diario, porque si no cuidamos al consumidor, no tiene éxito. Medio, eso fue un poco la impronta que le fuimos dando. Y bueno, se fueron dando algunas cosas y bueno, otras las tenemos pendientes. Pues. Bueno, los logros. Lo que falta. Bueno, a partir de. En el mismo organismo, SENASA, se fueron cambiando algunas cosas y es como que un lenguaje se viene aggiornando a lo que es agricultura familiar, pero dentro de agricultura familiar, o sea, los sistemas son agricultura familiar de excelencia, o sea, son propiamente, y un poco se fueron dando. Hace un par de años, hechos como se crearon el SENAF, la comisión, y últimamente desde que es un organismo centralizado, digamos, pero se fue a partir de las regionales, se fue como detectando referentes regionales que tengan cierta afinidad con la agricultura familiar o que detecten estas necesidades. Estamos en un proceso, todavía estamos lejos, pero hay muy buena predisposición. Recientemente, a raíz de la CONAF, la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL, hubo una reunión en la cual son varios los que integran esta comisión y se propone justamente hacer lo que hablaba Paya hoy, elevar la propuesta de incluir como agricultura familiar en el Códex, en el Código Alimentario Argentino, que con tres bases. O sea, uno es la inclusión de definir bien qué sería lo que es producción de la agricultura familiar. La otra parte es saber quiénes son los que lo producen, que para eso están los registros que hoy mostraron ustedes, están todos registrados. Uno de los registros es el RESPA, para lo que es común a todos los productores, pero que también tienen que estar ahí, y aparte los registros de como agricultor familiar. Y el otro capítulo que se está proponiendo es el tema de las salas de elaboración. O sea, esto ya creería que es un paso grande. Si se logrará esto, ya va a haber un pie, digamos, adentro para definir en el Código Alimentario Argentino lo que serían los productos elaborados que vienen de la agricultura familiar. Bueno, buenas tardes. Vamos a lo cortito porque viene el otro panel. Mi nombre es Sergio Honrado, trabajo en el IPAF, Instituto para la Agricultura Familiar del INTA, que ya hace unos cuantos años ha instalado, es un espacio específico para la agricultura familiar del INTA. Y también de hace bastante tiempo venimos trabajando con el tema de la comercialización, de las estrategias comerciales. Hoy hay un programa un proyecto que arrancó no hace tanto, se llama Mercados, Estrategias Comerciales, dentro de otro proyecto un poco más grande que tiene que ver también con el agregado de valor, con las tramas productivas, y dentro de un programa nacional que tiene trabajando el INTA, que trata de trabajar en el territorio teniendo en cuenta todas las problemáticas, o sea, el tema de la comercialización, el valor agregado, las políticas públicas, la construcción de la tecnología apropiada y adaptada a los productores o al territorio, digamos, tratando de darle un tipo de integralidad que en muchos casos, muchas veces se pierde, cada uno va a ver una partecita, digamos, ¿no? La comercialización, la producción, la normativa, etcétera, ¿no? En ese marco es donde estamos trabajando. Nosotros hace tiempo ya venimos trabajando con el tema de la fe, de distintas estrategias de comercialización, fuertemente con el tema de ferias, en lo que tiene que ver con relevamiento. Hay un relevamiento que se hizo hace unos años que establecía que había unas 150 ferias, el año pasado la Secretaría de Agricultura Familiar hace otro que establece que hay más de 500 ferias en todo el país, y esas ferias muy diversas con características propias de las que hoy planteaban los compañeros y que cualquier otro compañero a la mañana también planteaba cómo eran las ferias, cómo funcionaban los días, la continuidad que tenían, el reglamento interno, la forma de funcionamiento, ¿no? Hay un trabajo bastante importante lo que tiene que ver con darle visibilidad a la feria de la agricultura familiar, pero también vemos que hay otros espacios necesarios que los vienen haciendo los agricultores familiares, como son los mercados asociativos mayoristas, la intermediación solidaria, las compras públicas, mucho menos que en otros países, pero algo se viene haciendo sobre esto, las cooperativas que comercializan sus productos, como por ejemplo el caso de Tetra Ijú, u otras más que comercializan directamente sus productos, como es el caso en este que decimos de la yerba. Digamos, hay distintas estrategias que se vienen dando y que nosotros queremos conocerlas más, trabajarlas más, aportar, digamos, desde el estudio, el análisis, para que esto se fortalezca, ¿no? Ayer el Turco decía, ¿cómo hacemos para armar esta gran red de organizaciones que intercambien sus productos, sus alimentos, y que eso después también pueda volcarse en la alimentación del mercado interno, digamos, de las distintas poblaciones o pueblos o comunidades, ¿no? Entonces, esta es nuestra cuestión general. Lo que sí nos parecía, y por eso, digamos, el apoyo y el esfuerzo que ha significado, digamos, aportar a este seminario, que la verdad que estamos muy contentos por la concurrencia, el debate, las ganas que hay, que venimos teniendo, digamos, desde el viaje, digamos, de ayer hasta el día de trabajo de hoy. Decíamos, bueno, nos parece que los sistemas participativos de garantía, los SPG, son claramente un instrumento que tiene como varias aristas, digamos, ¿no? Por un lado, este instrumento de valorizar, demostrar la producción, un modo de consumo y un modo de producción que tienen los agricultores familiares que se diferencia claramente del agronegocio. Y ahí nos parece como la primera cuestión, decir, bueno, esto que hablamos del tomate, ¿no? Los distintos tomates, bueno, el SPG nos muestra más claramente y nos mete mucho más en esto de los modos de producción distintos. La otra cuestión que aparece claramente con las experiencias de acá tiene que ver la revalorización del territorio y de lo local, ¿no? Del territorio en el sentido de pensar un SPG apropiado para el lugar y de lo local porque el municipio sí o sí tiene que estar. O sea, la ordenanza, si no, bueno, se van haciendo procesos, se van haciendo acercamientos, pero para tener el sello de calidad, el sello de SPG, tiene que estar el municipio. Entonces ahí claramente, digamos, el municipio de alguna manera u otra, o promoviendo, o no le queda otra alternativa, digamos, se tiene que hacer cargo y tiene que llevar adelante esta cuestión. Lo otro que también nos parece interesante en esto es el tema de los consumidores, ¿no? Esto que la alianza fuerte con los consumidores que para llevar adelante el SPG es necesario y que generalmente nosotros, por lo menos desde el INTA y tal vez también de la Secretaría, como trabajamos siempre desde el lado de la oferta, de la producción, nos cuesta a veces ver los consumidores. Y me parece que este sistema nos lleva realmente a poder verlos, a poder tenerlos en cuenta, incorporarlos en las decisiones, incorporarlos en el trabajo. Entonces es claramente un tema, un sujeto claro del trabajo, digamos, en los SPG. Y por último, esta cuestión de, sabemos que el Estado no es algo neutro, no es algo que está en permanente disputa, es una arena política de discusión, y ahí todavía tenemos mucho debate y mucha discusión y mucha pelea por dar. Y este tema del SPG es un instrumento más en esto, digamos, ¿no? De cómo plantear en los distintos lugares, ya sea en el SENASA, ya sea en el INTA, sea en la Secretaría, sea en el municipio, donde sea, este debate y esta disputa, y que creo que en la medida que vayamos fortaleciendo esos espacios nos va a venir bien para fortalecer este espacio de apoyo del Estado activo, con inclusión, de apoyo a los sectores populares, de apoyo a los sectores productivos como la agricultura familiar. Entonces me parece que como instrumento general, digamos, sirve para esto. Y la última reflexión más concreta, yo conocía un poco más la experiencia de Bellavista, la de Goya me parece muy interesante, esto de, me abre muchas preguntas también, que después seguro la daremos mañana, esta cuestión más de la producción animal, ¿no? O sea, yo conozco varias experiencias, más que todo en Provincia de Buenos Aires, que le buscan la vuelta, que uno ahora a partir de esto puede pensar que son de SPG, ¿no? En distintos municipios, Guanguelén, Tapalqué, Tres Arroyos, Bragado, que buscan la comercialización de formas alternativas sin tener en cuenta la ley provincial o la ley federal de carnes, y me parece que está muy interesante en esto que planteaban los compañeros, cómo a partir de certificaciones alternativas poder buscar la vuelta de la venta, más cuando me parece que el tema de cerdos es como también un símbolo de la cuestión, ¿no? El tema de cerdos nos puede pasar que pase como el pollo, donde el 95% de la producción hoy es del agronegocio, o que el cerdo tenga una parte importante de producción de la agricultura familiar. Para eso hay que resolver varias cuestiones, ¿no? La cuestión de la sanidad con la triquinosis, que es un polvorín en todos lados, la cuestión de la cadena de valor, quién la maneja y quién la conduce, la cuestión del consumo, de quién produce y quién vende y cómo se vende. Me parece que es un tema que trasciende, digamos, a todo el país, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con un producto que no lo tenemos que perder, o sea, no lo tenemos que perder de la agricultura familiar, sino defenderlo y poder trabajar desde ahí. Así que bueno, me parece que está bárbaro poderlo discutir. Bueno, gracias. ¿Alguien le quedó algo? Después te...